Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana de martes 19 de agosto de 2014, cuando la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El que dirige la estación es Manuel Lazo. Hoy, frente al control técnico, nos acompaña Roberto Pucci. Y, por supuesto, como cada mañana entre 10 y 12, les saludamos frente a estos micrófonos Enza García y Randall Borges. Tengan todos muy buenos días, con muchas buenas vibras, bendiciones y todo el cariño del mundo a todas y todos ustedes. Y abrimos la ventana el día de hoy con Salsita Nacional, Alberto Duarte, y este tema, capitalismo. Como lo dice, capitalismo, qué maleficio. Vaya, qué maleficio. Vemos todo el desastre que el capitalismo... La miseria de África es producto del capitalismo, señores. Sí, y la de América Latina también. No, pero cuando hablamos de África, un país que ha sido saqueado, un país que tiene escasez de agua, escasez de comida, escasez de todo, porque de allí se saca toda la materia prima para que los gringos vivan ricos. Y que surte Europa también. Surte Estados Unidos y surte Europa. El capitalismo, la ambición capitalista es la que tiene prendido el Medio Oriente. La ambición capitalista es la que también... ha mantenido sometido al pueblo de América Latina, que se ha venido levantando, y el capitalismo y el mal del capitalismo es el que se la pasa golpeando la revolución bolivariana, ya sea con la contrarrevolución política y a través de la contrarrevolución económica. Y justamente así iniciamos nuestra revisión informativa el día de hoy, con ese mal del capitalismo que nos trae el contrabando de extracción a lo largo y ancho de nuestra frontera, en principio la colombo-venezolana, pero también hay contrabando de extracción en nuestra frontera con Brasil, hacia las islas del Caribe, hay tremendos contrabandos. La primera fase de revisión es esta, la más grave, por supuesto, la frontera más viva de América Latina, que es la que se ubica entre Venezuela y Colombia, más de 2.000 kilómetros cuadrados de frontera entre ambas naciones. Zonas fronterizas como la del Táchira, la del Zulia, que son, bueno, tremendamente transitadas día tras día. Y allí el gobierno venezolano y también el gobierno colombiano han emprendido, ya sabemos desde hace varios días, esta lucha contra este flagelo, que es el contrabando. Y se está trabajando arduamente. Los resultados están a la orden del día. En 5 días. En solo 5 días han incautado 96 toneladas de alimentos y 300.000 litros de combustible, más que en el 2013. O sea, en el 2013 estamos hablando que estas 96 toneladas están por encima de todo lo que se contrabandeó el año pasado. ¿Qué? En 5 días, ¿no? Desde que el lunes pasado comenzó la operación y hasta este sábado hemos superado el total de incautaciones de todo 2013, reiteró Jorge Arreaza. Y todo gracias a lo que inicialmente se llamó cierre nocturno de la frontera, muy atacado por la oposición, por cierto. Y hay unos datos bien interesantes en el caso del Táchira que da también Vielma Mora, que dice que con las operaciones contra el contrabando también se están atacando otros delitos conexos, ¿no? Como por ejemplo el secuestro, sicariato, abigeato, cobro de vacuna, extorsiones, sobornos, amenaza, tráfico de armas, trata de personas y otras prácticas. Imagínate. Todas esas prácticas están vinculadas, señores, con el con el contrabando, que definitivamente, como me decía alguien, yo decía, pero ¿por qué me lo dice bajito? Que si es que con el contrabando se está ganando más que con el tráfico de drogas. ¿Y es verdad? Sí. Y es verdad. O sea, traficar drogas en la frontera colombo-venezolana, no vale, eso es ganar brusita. El contrabando da mucho más real. Y por supuesto que el contrabando, ay, no, bueno, es gente que compra aquí y vende allá. No, es que están las mafias paramilitares de Colombia, que ya esas mafias no tienen nacionalidad, porque también hay paracos nacionalitos y bien tachirenses, ¿no? Pero está esto. Tenemos entonces que relacionado, ya que uno de los problemas que tenemos aquí en Venezuela también es la inseguridad, relacionado con el contrabando en la frontera, hay secuestro, porque esta misma gente secuestra, manda a matar, cobran vacuna, extorsionan, sobornan, amenazan y trafican, pasando de armas hasta personas. ¿Qué está haciendo el gobierno para solucionar esto o para luchar contra esto? Instalar la Comisión Nacional de Lucha contra el Contrabando, la cual ejecutará un plan sistemático e implacable, según anunció el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, desde el Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores. Esta nueva fase es mucho más contundente, con medidas más rigurosas y abarcará todas las variables posibles, dijo Arreaza, quien además aseguró que esta comisión se encargará de recorrer el país y trabajar en conjunto con las gobernaciones de los estados fronterizos, así como con las organizaciones estadales, el pueblo organizado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También dijo Arreaza que el fenómeno del contrabando va mucho más allá de lo que habíamos previsto, de la información estadística que teníamos, refiriéndose a los resultados generados del diagnóstico ejecutado por Colombia y Venezuela con la implementación de estos puestos binacionales fronterizos de comando y control contra el contrabando. Del mismo modo explicó que las acciones que se llevan a cabo en el estado Zulia por el jefe del CEOFAM, Vladimir Padrino López, quien debe estar destruyendo trochas por donde los productos venezolanos pasaban al otro lado de la frontera con cierto nivel de impunidad. Hubo un día en que se destruyeron, un solo día, se destruyeron 400 trochas, ya las llamadas trochas, que son los caminos verdes por donde se iban contrabandeando y que eran del común uso a la vista plena de muchas autoridades, incluso esta forma de contrabandear. Justamente Vladimir Padrino López, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, informó que en los próximos días se va a proceder a la instalación de las comisiones en 8 estados fronterizos del país, lo que hablaba hace un rato, ¿no? Zona fronteriza con Colombia, la más viva de todas, pero también en otros estados donde hay frontera se va a instalar esta Comisión Nacional de Lucha contra el Contrabando. Esto va a ser en Zulia, Táchira, Apure, zona fronteriza con Colombia, pero también en Amazonas, Bolívar, Nueva Esparta, Sucre y Falcón, estados que abarcan la totalidad de las áreas limítrofes de Venezuela. Estas declaraciones las emitió Vladimir Padrino López en Venezolana de Televisión y dijo que ya el plan tiene visos de una estructura bastante general, vista desde todas las ópticas, no solamente desde la militar, sino de seguridad y desde la identificación de los nodos en los que se producen distorsiones desde la llegada de los productos a los puertos del país. Es algo que tiene que ver con la supervisión que ordenó el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, que instruyó, por supuesto, el presidente Maduro, sobre la supervisión que hay que hacer desde el momento en que llegan los productos importados al país hasta el consumidor final. Desde que se producen los productos aquí, hechos en casa, hechos en Venezuela, hasta el consumidor final. Hay que estudiar todas las ramas, todas las cadenas, todos los nudos en donde se va engordando todo este asunto terrible del contrabando. Por otra parte, en Táchira, ya que hablabas, Ensa, del gobernador Bielma Mora, el gobernador del Táchira pidió a los medios de comunicación, específicamente a los medios regionales, allá en el estado Táchira, muchos de ellos lamentablemente cómplices de toda esta situación, pidió a los medios de comunicación, caramba, súmense a la lucha contra el contrabando. No. Súmense, medios. No. Ustedes tienen la labor de educar al pueblo, señores. Educar al pueblo. Mira. Porque si los medios allá en Táchira siguen dándole cuerdita a los contrabandistas, siguen. Fíjate lo que publicó un periódico allá en el Táchira. Uh-huh. Es el Diario de los Andes. Publicó que el total de pérdidas del Estado por el cierre parcial de la frontera. Empezó a decir, ¡ah, qué horror! Gracias al cierre de la frontera de este gobierno, de este régimen, se perdió 30% de la noche a la mañana. El gobernador Bielma Mora instó a este diario a que publique la lista de cuáles son los rubros en los cuales se está dando esta pérdida. ¿En qué rubro? En el rubro del contrabando. Específicamente en el contrabando. Pero ahora, este medio se ha convertido en defensor del contrabando. Bueno, en el no, bueno, mira, Randall, hay varias existen distintas variables. Una puede ser que son medios que están en la frontera y van los paracos y los contrabandistas y amenazan a los periodistas. Eso hay que sobornan, ¿no? Sobornan a los periodistas. Porque en una situación de. Y eso me lo explicaban, ¿no? Me lo explicaban en los 90. Unos amigos periodistas que estaban aquí exiliados porque eran perseguidos por Fujimori allá en Perú. Y decían que era difícil trabajar allí porque por un lado recibías amenazas de muerte por parte de Sendero Luminoso y por otro lado recibías amenazas del gobierno y te metían preso por colaboracionista con Sendero Luminoso, ¿no? Entonces estabas como que entre dos fuegos. Obviamente, esa no es la situación que se vive aquí en Venezuela, pero es una situación prácticamente de guerra, la que se vive en el estado Táchira. Es un estado que es dominado por mafias relacionadas con el contrabando, con el narcotráfico, con el sicariato, con el tráfico de armas, con el tráfico de personas. Y realmente es difícil. Esa puede ser una variable. También está la de los dueños de los medios de comunicación que utilizan la máxima: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y como el contrabando es enemigo de Nicolás Maduro y la revolución bolivariana, el contrabando es mi amigo. Y si de paso le saco beneficios aceptando sobornos de los contrabandistas, y si de paso le saco beneficio porque en el supuesto negado de que llegue la derecha al poder me van a dar un ministerio, me van a dar el Ministerio de Comunicación e Información, por ejemplo, pues se cuadran con este tipo de prácticas. Bueno, así está la realidad. En todo caso, los medios de comunicación tenemos el deber de educar a la población, informarla correctamente y de salirle al paso a todas estas prácticas que constituyen delitos. El contrabando es un delito, señores. Véase como se vea. El contrabando es un delito. Y nosotros, los medios de comunicación, tenemos el deber moral de combatir el delito, de denunciarlo públicamente para que sea, por supuesto, castigado por las autoridades. No puede convertirse ningún medio de comunicación en promotor de actividades ilegales. Bueno, pero si los medios de comunicación aquí eran los principales promotores de las guarimbas, ¿qué se puede esperar? Así lo vemos. ¿Qué tal? ¿No? Son las 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Reggae Nacional. Y señores, la lucha no desmaya, la revolución no desmaya. Mientras más difíciles nos lo ponen, más firmes nos ponemos y más convencidos estamos que vamos por el camino correcto y que debemos seguir adelante. Sistema Sonoro Tiuna, no desmaya. Siente igual es operador del sistema gran vacío. Que no piense en el vecino, solo en su poderío. Es el sistema gran vacío. Siento y despierto, valoro la vida que habla, pero mi alma ya está muriendo. No pienso si siento y no siento que pienso yo en este momento. Si miro yo dentro de ti, veré todos mis sentimientos. Mi mente se abre y entiende, o el incidente consciente y despierto. Valoro la vida que habla, pero mi alma ya está muriendo. No pienso si siento y no siento que pienso yo en este momento. Si miro yo dentro de ti, veré todos mis sentimientos. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Extracto del discurso del diputado a la Asamblea Nacional Cristóbal Jiménez, el día 1 de abril del año 2014, con motivo de la aprobación de la Declaratoria del Joropo en su diversidad como bien de interés cultural. Entonces a Chávez hay que estudiarlo primero como admirador de la música venezolana, como todos los llaneros, como todos los venezolanos. Aquí no hay caras largas, aquí hay alegría, porque hay fiesta en Venezuela. Chávez comienza siendo un admirador de la música venezolana, de los joropos que escuchaba por Radio Rumbos, por Radio Barinas, Eneas Perdomo. Después, durante su estadía en el Orza, se compenetra con la realidad social del llano, con los cultores, profundiza su amistad con Eneas Perdomo, con Reina Lucero, con Luis Silva, con Vidal Colmenares, con Cristóbal Jiménez. Y Chávez comienza a sistematizar, a estudiar, y entonces es un difusor del folclore. Posteriormente, a raíz del alzamiento, la rebelión militar, Chávez pasa a ser protagonista, pasa a ser cantado. Carta al comandante Chávez, aquel 4 de febrero, el comandante de acero. O sea que hay que estudiarlo primero como informante, como autor, como difusor, como referente y como protagonista de la música llanera. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos tradición, somos cultura. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1906, nació en Canchunchú, Florido, población cercana a Carúpano, estado Sucre, Luis Mariano Rivera. Poeta, compositor y cantista, como él mismo hacía llamarse. Al igual que la mayoría de los venezolanos, a comienzos del siglo pasado, dedicó sus esfuerzos al trabajo de la agricultura, de subsistencia rudimentaria y otras labores del campo. De allí, su identificación y amor a la tierra, a las costumbres del campesino, su admiración y satisfacción por el canto de los pájaros, la fragancia de una flor, el verdor de la vegetación, el chapotear de las aguas, el sabor de las cerezas, lo crujiente de la guácara, el ladrar de los perros. En cada detalle hay una vivencia que la expresa con canción. Luis Mariano creció con la poesía sin saberlo, y ya viejo, supo entonces que eran poesías lo que sus palabras decían. Fue fundador de grupos musicales tales como Alma Campesina y Canchunchú Florido. Sus composiciones han sido interpretadas por cantantes y agrupaciones nacionales y extranjeras, destacándose entre ellos Morela Muñoz, Jesús Sevillano, Rafael Montaño, Magdalena Sánchez, el Quinteto Contrapunto y muy especialmente Gualberto Ibarreto, con sus composiciones como La Puerca de Doña Carmen, La Guácara y el Aguinaldo de Guadalupe, La Distancia, así como el tema Cerecita, el cual fue llevado a la danza y montado en Rusia, la antigua Unión Soviética, por Yolanda Moreno. El canto de Luis Mariano Rivera sale del corazón profundo, de los sentimientos del alma. No en vano, tiene en su haber múltiples premios y reconocimientos, entre los cuales resalta el de Patrimonio Cultural Viviente del Estado Sucre, otorgado el 15 de abril de 1994. Alí Primera le dedicó una de sus composiciones, la canción de Luis Mariano. De igual manera lo hicieron Rafael Salazar y Emil Sucre. Para dar luz a mis versos me valgo de lo que puedo, de lo que llevo por dentro, pero no dentro del cerebro porque allí muy poco tengo, sino de la parte aquella que me palpita en el pecho. ¿Y sabes quién me enseñó? ¿Quién fue mi primer maestro que le dio a mi corazón y le dio a mis sentimientos esa facultad hermosa de poder hablar en versos? El dolor, sí, el dolor, pero no el dolor del cuerpo, sino dolor en el alma. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad.

10:39, regresamos a la ventana y mientras Randall tripea con la batería de este tema, pues le decimos que acabamos de escuchar a Jarabe de Palo de España con este tema bien bonito que se llama Grita. Buena letra, buena música de esta banda española, Grita. Y la que debe estar gritando de alegría es nuestra judoka Elvismar Rodríguez. Se alzó con nuestra segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos Juveniles de Nanjing, China. Segunda medalla de bronce la conquistó en la categoría de 78 kilogramos. Eso fue como a las 2:30 de la madrugada, hora de aquí de Venezuela. Se alzó esta venezolana con una nueva presea, dando la cara por nuestra patria, levantando bien en alto nuestro pabellón tricolor. Y por allí siguen avanzando nuestros equipos de voleibol, nuestros equipos de baloncesto, las muchachas de la Vinotinto sub-15 del fútbol, que vienen haciendo unas maravillas en la cancha, y toda nuestra delegación presente allá en China, que está haciendo tremendo papel, tremendo desempeño. Ya tenemos dos medallas y dos diplomas olímpicos en esta justa deportiva. Y otros que deben estar chillando, pero no de alegría, son las 8.500 personas capturadas por homicidio en el país, según informó el ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Más de 8.500 personas fueron capturadas por homicidio en el país. Se han capturado 507 individuos que se dedican al secuestro. 3.015 personas han sido detenidas por robo y hurto de vehículos, dijo el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, durante una rueda de prensa ofrecida en Caracas, aquí en Caracas, el día de ayer. Pero bueno, estábamos hablando, un total de 8.523 personas han sido capturadas por cometer homicidio. Tenemos que también destacó el trabajo que se ha realizado para identificar a las bandas delictivas, labor que implica tareas de inteligencia para posteriormente ser neutralizadas. Al respecto, resaltó que hasta agosto de 2014 se han identificado 92 grupos criminales calificados como de alta peligrosidad. El ministro Rodríguez Torres resaltó que hasta la fecha se han recuperado un total de 9.669 armas de fuego y 58.900 municiones. Esto es un récord histórico, 42.780 vehículos rescatados. Esto incluye los vehículos que se han recuperado en los estacionamientos judiciales, subrayó. Igualmente señaló que 25.179 automóviles han sido entregados de manera efectiva. Por otra parte, acotó que 221 víctimas de secuestro han sido rescatadas y que un total de 55 personas solicitadas por Interpol han sido capturadas. También aseveró el ministro que desde enero hasta agosto en el país se han inutilizado un total de 6.770 armas de fuego, cifra que demuestra un incremento en comparación con el mismo periodo de 2013, cuando fueron destruidas 5.327 armas. Adelantó que a finales del mes de agosto se estará presentando el Plan Nacional de Desarme, en el cual participan colaboradores de la Organización de Naciones Unidas. 52,3% en reducción de secuestro en lo que va de 2014. 30,5% ha reducido el hurto de vehículos. Las violaciones han reducido en 26,3%. El robo de vehículos ha disminuido en 11,8%. Y el homicidio ha reducido en 21,2%. Cifras presentadas ayer por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, para decirle al país cómo se ha venido trabajando, sí, con eficiencia en la reducción del delito en Venezuela. Y otra cosa, también resaltó que se ha fortalecido el patrullaje inteligente a través de un sistema de dirección y de supervisión permanente, y hasta la fecha han desplegado 1.576 cuadrantes de los 1.920 que habían planificado para 2 años. Detalló Rodríguez Torres que la semana pasada empezó un rol de supervisión en los cuadrantes en el que todos los directores generales del ministerio se desplegan por el país y reporten al viceministro de Seguridad Ciudadana los resultados. Esto nos ha permitido ir tomando correctivos y acciones inclusive de carácter disciplinario contra los funcionarios que no cumplen estrictamente sus labores en el patrullaje. Este sistema lo hemos ido perfeccionando y vamos a seguir trabajando para que cada día funcione mejor. Agregó Rodríguez Torres que se han desplegado corredores seguros y han designado 2 comisiones presidenciales para Patria Segura en el estado Sucre y 9 Esparta, que han dado excelentes resultados. Entre los estados con mayor disminución del delito están Barinas, Falcón, Falcón, Anzoátegui, Apure y Táchira a través de la implementación de Patria Segura con la actuación conjunta de los gobiernos nacional, regional y municipal. En lo que se refiere a Miranda, pues sigue siendo una entidad con altos índices de delito, pues hay un eslabón de la cadena siempre ausente, el gobierno regional. Más allá de comprar 5 bicicletas para la policía el año pasado, no ha hecho absolutamente más nada y no percibe uno que tenga algún tipo de política en prevención del delito que se articule con el gobierno nacional para reducirlo. Afirmó Rodríguez Torres que cuando se nombre al comisionado de Patria Segura para Barlovento y los Valles del Tuy, están seguros que van a incidir en la reducción de esos índices. Qué bueno, que así sea, que así sea. El gobierno trabajando, aunque otros no trabajen. Abrimos la participación en La Ventana. Recuerde las vías de contacto por los números telefónicos, el 562-7949 y el 562-3953. También disponible la participación a través de las redes sociales. En el grupo de Facebook nos puede escribir a la cuenta arroba, no, ahí es programa La Ventana 96.3. Y en Twitter nos sigue a través de arroba La Ventana Abierta, donde por cierto ya han comenzado a escribir por ahí un mensaje bien bonito que nos dejó Ernesto Winkel-Johan felicitando a la judoka venezolana Elvismar Rodríguez, que logró medalla de bronce en la categoría de 78 kilogramos, nuestra segunda medalla deportiva. La generación de oro de Venezuela dando la cara, demostrando cómo la juventud que trabaja, que defiende la patria, que la quiere además, tiene estos logros y estos reconocimientos a nivel nacional e internacional. Chico, vale, y te cuento que el Bicentenario amaneció ayer sin cola. Así. Yo te. Mira, esto. No, bueno, es que también bueno. Han metido nuevo personal, o sea, están haciendo limpieza allí. Qué bueno. El que sabotea para afuera es lo que están aplicando. Hubo una limpieza que hicieron en un pedeval de la Avenida Fuerzas Armadas. Hicieron limpieza. Es que ahí. Que ahí hay mesa limpia con el personal que allí laboraba, porque eso estaba terrible. Ahí el trato a las personas. Lo que habían hecho con la ausencia, el ausentismo de cajeros era bárbaro. Y bueno, hicieron hace un tiempo una buena reestructuración en el personal. No es que ahorita esté bien, ¿no?, ese Bicentenario, pero está funcionando un poco mejor, un poco más ágil. Sorprendente, desde el sábado que se hizo la inspección en el Bicentenario de Plaza Venezuela, 60 cajas hay allí, 60 cajas, imagínense el tamaño, ¿no?, de esta instalación, 60 cajas, de 60 cajas estaban trabajando 26, eso fue el sábado. Increíble, chico, un milagro pasó. Ayer, de 60, estaban trabajando 58, de 60, 58, una maravilla, ¿no?, milagro, la multiplicación de los cajeros así de repente. Señores, ¿quién nos saca ahora de la cabeza? Y esto, y además de felicitar la gestión que ya rápidamente viene mostrando resultados del superintendente Andrés Eloy Méndez y su equipo, por supuesto, que vienen no solo haciendo las inspecciones en los bicentenarios, sino también en recintos privados, ¿no?, expendios de alimentos privados. Oye, ¿qué cosa lo que allí sucede que milagrosamente aparecieron los cajeros de la noche a la mañana? ¿Quién nos va a sacar de la cabeza a nosotros, los clientes del Bicentenario en general, que no se estaban prestando para sabotear? ¿Quién nos saca de la cabeza esto? Por más que se nos justifique, no podemos ver cómo de la noche a la mañana aparecieron 20 y pico de cajeros de repente y empezaron a atender ayer lunes, después de la sanción, después de la multa que le metieron a este expendio de alimentos. Mira, sí, hay que ser mucho más duro con los nuestros. Nosotros lo profesamos acá y creemos que esta debe ser, que la ley entra por casa, ¿no? Y que tenemos que ser mucho más duros con los nuestros que están violando la, bueno, en principio las leyes, pero también que están haciendo maltrato, que están dejando de lado al pueblo. Sabemos que esto ocurre, este abandono de cajas registradoras en los supermercados ocurre en todas las redes, las públicas y en las privadas. Pero el gobierno tiene que ser más duro con las públicas, porque es allí donde está la imagen del gobierno de la revolución bolivariana. Y es allí donde el ausentismo de cajeros, de gente que preste un verdadero servicio, un buen servicio a la colectividad, es allí donde se hace notorio las carencias o las deficiencias del gobierno que tanto cuestionan por allí, propios y extraños. El funcionario que le hace llegar los beneficios al pueblo y que entorpece esta labor es el principal responsable de cuando al gobierno se le acusa de ineficiencia. Por eso hay que ser más duro. Y qué bueno que el superintendente Méndez arrancó haciendo las inspecciones por casa, desde los propios, por los abastos, bicentenarios, los Pedeval, los Mercal. Qué bueno que se haya arrancado por allí, porque nosotros tenemos que dar el ejemplo. Que también se está haciendo la misma supervisión en el Central Madeirense, que si en Macro, que si en el Lubebras, que si, también que se haga la inspección allí. Pero más grave es que empleados del Estado cometan estas faltas, porque hay que dar el ejemplo y estamos convencidos de ello. Milagrosamente aparecieron ayer de 60 cajeros, de 60 cajas, 58. Qué bueno que aparecieron. Ojalá se mantengan en sus puestos y ojalá nos sigan prestando servicio. Ayer no había cola en el Bicentenario de Plaza Venezuela. Qué milagro, ¿no? La lucha contra las colas va en serio y ojalá que así lo entiendan también los trabajadores y trabajadoras que cumplen esta labor. Sí, ¿no? Y antes de salir al aire, Randall, ¿te acuerdas que estábamos viendo una cifra que de una gran cantidad de supermercados supervisados, ¿verdad? Y una gran cantidad de supermercados supervisados, un porcentaje altísimo, tenía trabajando pocas cajas. Sí, bueno. Es decir, que no era nada más el Bicentenario, que es política de muchas cadenas de supermercados. De hecho, esta mañana veía y dos cadenas que estaban denunciando por BTV eran privadas, Central Madeirense, que nos consta a muchos, y Unicasa. Sí, fíjate que un estudio que hizo el diario Ciudad Caracas, Revolución a Diario, ya con 5 años, qué bueno que este diario existe, ¿no? Un estudio que ellos hicieron determinaron que el 60% de las cajas en los supermercados está abandonada. Hay ausentismo en los cajeros de abasto de supermercados públicos y privados. Ausentismo del 60%. ¿Cómo no va a haber cola? No, para comentarles a ustedes una práctica, no sé si será en todos los supermercados de esa cadena, pero una práctica que se da en el Central Madeirense es que, por ejemplo, te están las cajas con unas colas larguísimas. Y te tienen abierta, aparte, por ejemplo, la caja de perfumería. Entonces, si tú agarras y vas a la caja de perfumería, compras un producto, compras un champú, pero te vas a llevar aparte, digamos, te vas a llevar aparte un paquete de pan, te dicen que el champú lo puedes pagar por allí, pero que el pan lo tienes que pagar en la cola larga, porque ellos no te la van a pasar por esa caja. Ahora, yo con respecto a esto, bueno, uno puede entender que haya una caja por aquí, otra caja por allá, pero ¿qué hace ese cajero allí en una caja donde va mucho menos personas, en vez de mudar ese cajero a otra caja habilitada de estas para que pase más gente? No, y que te hacen hacer dos colas. Sí, vale. Te hacen hacer la de perfumería y para pagar otros productos, porque está bien. La caja de perfumería no es para que vengas con el carrito hasta el tope. Oye, pero si llevas dos productos, tres productos, de los cuales uno o dos son de perfumería, porque tienes que hacer una cola enorme para pagar el que no te les dio la gana de cobrarte. Yo en estos Eso es casos, sabotaje, señores, en estos sabotaje. Casos, no entiendo las colas por rubros, por sectores, que si la cola de carnicería, que si la cola de charcutería, que si la cola de perfumería, no. Si ahí hacen falta cajeros en donde hay más gente, señores, ese cajero tiene que ir a trabajar para allá. Uh-huh. Esa caja se cierra. No, el que compre su producto ahí y pague por la caja principal, donde pasa mucha más gente, donde se desahoga el total de personas que necesita, oye, cancelar. Bueno, nos escribe por la cuenta de Twitter, @ la ventana abierta, Adri García Márquez: buhoneros en las cercanías del mercado municipal de Catia siguen vendiendo productos de la cesta básica. Dice Juan Guirola: avenida principal Prados del Este, Baruta, 7 vecinos intentaron producir algo con una guarimba y 3 polibaruta intentaron convencerlos. Mira, hay algo que yo me estoy dando cuenta, no sé si tiene que ver que pronto se van a reiniciar las clases, pero quieren volver a calentar las calles. En la zona donde yo vivo, zona opositora, todos los días aparece una pancarta nueva acusando al gobierno de algo. La primera pancarta que apareció era: liberen a fulano de tal, ¿no? A un presunto estudiante detenido. La segunda pancarta que apareció: Nicolás Maduro nos está matando de hambre a la cubana. y son pancartas enormes en zonas muy visibles. Todos los días aparece una pancarta nueva, todos los días aparece algo nuevo en la calle. Pronto veremos otra vez los cubanos ahorcados en las pasarelas. Pero hay que estar atentos porque esta gente se está golpeando el contrabando, hay logros y están en los sectores radicales del Meiría demasiado desesperados. Se reinician las clases, van a agarrar a varios muchachitos como cabeza visible de nuevos movimientos desestabilizadores. Nos dice por guerra acá, avisada no mata soldados. Es así. Adri García nos dice... Carne subsidiada en el mercado municipal de Catia son escondidas para venderlas a los restaurantes y el pueblo nunca encuentra. Una denuncia que con bastante regularidad, lamentable regularidad, nos llega sobre el mercado municipal de Catia. Hay que meterle el ojo definitivamente a este mercado, como a todos los mercados municipales. Juan Guirola nos dice, anoche en las cadenas de farmacias había mucho público comprando y, oh sorpresa, todas las cajas funcionando. Claro, tienen que multarlos para que agarren el mínimo. Esto es lo que nos referimos nosotros cuando tenemos que hablar de sanciones ejemplares. Sanciones ejemplares a propios y extraños. Y seguimos pensando que la ley entra por casa y tenemos que sancionar y castigar aún con más peso a los que nos estén haciendo el daño desde las propias instituciones del Estado. Por acá Ruiz Burundanga nos dice, aparecieron los cajeros en los supermercados privados. Los tenían en las cavas del Central Majunchense, se preguntan. Tenemos una llamada en línea, vamos a atenderla. Le damos los buenos días. Hola, buenos días, la señora Daisy. ¿Cómo está? Hola, Daisy, ¿cómo ¿qué tal? Oyéndolos, ayer lo estaba llamando, pero no me cayó la llamada. Ah, bueno, bienvenida. Hablando de lo que usted estaba hablando, de los cajeros del Bicentenario. No sé si era el Bicentenario del que estaban hablando, pero... Sí. En general. Pasó algo muy desagradable, más nunca fui. Porque era posible que, yo no sé cuántas cajas hay ahí, pero es que hay demasiadas. ¿En cuál? Cajas. Hay demasiadas cajas. ¿A cuál te refieres? Disculpa, Daisy. Al lado como que es una sustituta, no sé, algo así. Entonces esa cola rodaba y yo le digo, mira, pero no, estoy ocupada. Entonces cerraban las cajas así como odiosamente a propósito. Entonces a mí me molestó mucho eso. Yo le dije que sinvergüenzura. Y me puse, prensa ya me conoce, que yo como que peleo mucho en la calle. Pero es que de verdad, cuando uno tiene la razón, uno no puede hacerla a los demás. Y cuando uno sabe por qué lo están haciendo, uno tiene que reclamar. Entonces me molestó mucho y entonces le dije, mire, ¿quién es tu supervisora? Entonces ni una gorda. Ella dice, ellas están ocupadas, ellas están descansando. Y yo le digo, pero hasta ahora, con tanta gente en las colas, no puede ser. Entonces yo digo que la que la está haciendo mal eres tú. Y llegué y le dije, no voy a comprar nada, le dije a mi esposo, deje eso ahí, vámonos. Entonces, pero espérate, le digo, no, porque esto lo están haciendo de abuso a propósito para que la gente se moleste. Y me vine, porque de verdad me desagradó mucho. Y lo de las farmacias, Rando, Enza, que de verdad es desagradable también, que tú vas a una farmacia, tú no consigues nada. Y yo, mira, tengo una enfermedad que a veces tengo unas cosas, a veces tengo otras y yo no consigo, de verdad. Y es como estaba diciendo el amigo ayer, la gente está molesta, Rando, Enza, está molesta por todo. Mira, tú vas a buscar algo y lo hay, porque lamentablemente aquí en Venezuela hay de todo, no nomás que a Cuba. Hay de todo, pero lo tienen acaparado, los sinvergüenzas eso. Y el que tiene, sabe que yo necesito y me lo vende al triple. Entonces es la peor molestia que carga el pueblo, ¿ves? Porque el que tiene, lo tiene y lo vende triple como le da la gana, porque el comerciante está haciendo lo que le da la gana. Y es lo que yo digo, mira, a lo que iba. Aquí tiene que haber, es lo que yo estaba diciendo la otra vez, que no sé si mucha gente estará de acuerdo conmigo. Hay que ponerle los precios a las cosas como era antes. El PVP. Que se le ponía el PVP y tú sabías cuánto costaba. Ahorita yo no sé ni cuánto cuesta nada. Yo a veces le pregunto a mi esposo, pues lamentablemente yo no hago mercado porque la enfermedad que tengo no puedo hacer pueles. Entonces yo le digo a mi esposo, ¿cuánto cuesta esto? Bueno, pero si él dice, él lamentablemente ya se como que dice, ya se acostumbró a pagar caro. Y yo le dice, bueno, Eva, si no hay, hay que comprarlo. Y yo no me voy a morir de hambre. Y le digo, no, a mí yo no voy a pagar nada. Y eso molesta, de verdad. Un abrazo. Para ti. Fíjate, el ministro de Salud, Francisco Armada, anunció ayer en una entrevista en Venezolana de Televisión que se está haciendo un seguimiento para determinar cuáles son las fallas reales en materia de medicamentos. Dijo el ministro que tenemos una estructura de análisis junto al Centro de Comercio Exterior. De esta manera podremos abordar la problemática para garantizar el suministro habitual de este sector, el sector de las medicinas. subrayó que los medicamentos antirretrovirales están completos, están existentes en todas las farmacias que corresponde a la distribución de medicamentos antirretrovirales y completamente gratuitos. Y hay casos puntuales de ciertos medicamentos que están desaparecidos. Los antihipertensivos, por ejemplo. Que están en revisión y el gobierno... Antihipertensivos y los de que tienen que ver con tratamientos para la tiroides. El gobierno, bueno, ha asumido las dificultades para esto y está trabajando en... Vamos a ver, lo que sí tiene que tener, y estamos seguros que lo tiene claro el ministro Armada, es que hay medicamentos que no... de los que están escaseando, cuya la salud de los pacientes no puede esperar. No puede esperar mucho tiempo, entonces hay que actuar con rapidez. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa con Gino González, Pensando que pienso. Pensando que pienso, pienso un pensamiento y pienso un tiempo que mató el amor. Lo mató el comercio, todo es mercancía. Llegamos al colmo de la porquería, una subsistencia basada en la muerte, la desgracia humana, normal y decente, negocio y ganancia. En lo inteligente, los seres humanos ya no somos gente, nos clasificamos vendedor y cliente. La vida un mercado y allí nuestra suerte, entre los vaivenes de oferta y demanda, nos venden la bala junto con la flor, venden la expresión que llevo en la cara, venden la explosión, después las cenizas, se vende la risa en las discotecas, venden la tristeza en el funeral. Pongo a pensar y no le pido a nadie que tenga conciencia. Si la compraventa también la mató, total de la trampa, no me escapo yo. Mundo de peretos, mundo del dinero, solo soy más libre cuando nada vendo. Solo me redime cuando compro menos, no compro consuelos ni vendo respuestas. Un día compré miedo, me salió bien caro. No propongo escuelas, tampoco el trabajo de los excrementos. No soy redentor, no he tenido patria ni constitución. Y ha sido la historia vieja malparida que me dio una vida según la inversión. En este mercado yo soy otra víctima, valgo porque tengo, no por lo que soy. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Palabras del periodista y comunicólogo español Ignacio Ramonet en honor al libertador del siglo XXI. Creyeron que Chávez sería uno más de esos que tienen doble discurso y doble moral. ¡Qué error! ¡Qué gigantesco error cometieron esos miserables que piensan que todo se compra y se vende en este mundo, hasta las conciencias! Pero se rompieron los dientes contra la voluntad incorruptible de Chávez. Con un látigo moral, Chávez los expulsó de Miraflores como Cristo expulsó a los mercaderes del templo. Incorruptible, así le llamaban a Robespierre durante la Revolución Francesa, el incorruptible. Y eso descubrieron los oligarcas inmorales de este país. Chávez, el incorruptible. Pocos hombres han producido un cambio copernicano tan radical en la historia de su país, respetando escrupulosamente la democracia, como Hugo Chávez. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. El descubrimiento de la fotografía fue anunciado por primera vez el 19 de agosto de 1839 por Louis Daguerre. La fotografía es la ciencia y el arte de obtener imágenes duraderas por la acción de la luz. Etimológicamente, proviene del griego luz, diseñar y escribir, que en conjunto significa diseñar, escribir, grabar con la luz. Es uno de los inventos más importantes de la humanidad. Sin ella, el mundo estaría a oscuras. Muchos registros no existirían y muchos descubrimientos permanecerían ocultos a nuestros ojos. Incluso es imposible imaginar un periódico o el internet sin imágenes que representen lo que está escrito. Este invento se ha vuelto indispensable en nuestras vidas. La falta de publicidad en la comunidad fotográfica ha hecho que esta celebración pase casi desapercibida. Sin embargo, no hay día en que una imagen fotográfica no nos sorprenda, nos evoque memorias o nos traslade a sitios que desconocemos. Felicitaciones a todas y todos los que se dedican a crear imágenes, pues sus trabajos nos sirven y llenan de inspiración en cada rincón del mundo. La ventana. Atrévete a mirar más allá. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el melao, y aquí lo tenemos hoy. Cuando batí el melao, y aquí lo tenemos hoy. Porque el cuero, compañero, ah, según como se use, si es rico en mano del amo, que se hace llorar al negro. Y si el tambor es de cuero, otra cosa es, compañero. La carcaja del tambor te reconcilia, mandinga, y al Dios que le recelamos. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el melao, y aquí lo tenemos hoy. Del mantua no me libro yo, si la culebra es la misma, ¿quién es el mantua hoy? Vengo de Comeurupagua, vengo muriendo la sed, con los besos de mi negro se quita y vuelvo a comer. Manapilón, café tostado, mi negro en la nochecita sigue hueliendo a cacao. ¡Gracias! mantua no me libro yo. Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantua hoy? Ese negro resabiao, ese negro no quiere amor. Con ese negro no hay buey, porque son su brazo, su ley. Con ese negro no hay buey. Leonardo fue su tour de negro y cacao, cuando batí el melao para echar al español, que después se volvió gringo. Y aquí lo tenemos hoy. Once, nueve minutos. Escuchamos a Susana Esther Vaca de la Colina con esta magistral interpretación del tema José Leonardo de nuestro Alí Primera. Fíjense ustedes que Susana Vaca es una prominente cantante, compositora, investigadora de música y educadora de profesión, peruana, dos veces ganadora del Latin Grammy, figura clave en el folclore latinoamericano y en revivir la música afroperuana. Fíjense ustedes, esta voz tan hermosa que canta con Calle 13, ¿sabes qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Este año cumplió 70 años. ¡Qué maravilla! Y esa voz de muchachita, ¿no? Maravillosa Susana Vaca, y de verdad que esta versión que hace de José Leonardo de Alí Primera es magistral. Sencillamente excelente. Magistral. Excelente. Son las 11 con 11. Este micrófono está bien. Está muy bien. Me estoy escuchando. A veces me escucho como lejos. Yo también te escucho lejos. Me escucho lejos. Sí, vale. Acércate a ese micrófono. No. Debe ser una cuestión allá. Aló, aló, aló. A ver. Ajá. A ver. Bueno, fíjate, Randall. Otra noticia. Y bueno, y vamos a estar atentos, ¿no? Recordemos ese sacudón de las instituciones del Estado anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Pues ya informó ayer el vicepresidente Jorge Arreaza que los ministros venezolanos han puesto sus cargos a la orden del presidente Maduro como un gesto revolucionario para que el mandatario nacional haga los cambios que considere necesario. En este sentido, estimó que en las próximas semanas el presidente hará los anuncios procedentes tras la decisión de las y los ministros, la cual fue consultada con Maduro. El vicepresidente Jorge Arreaza señaló que durante la reunión fue analizada con cada Estado Mayor de los ministerios los problemas con el burocratismo, en algunos casos el exceso de trámites y la necesidad de acelerar el gobierno electrónico. Así que bueno, estaremos atentos a estos próximos, a los anuncios que se darán en las próximas semanas. Uh-huh. Mira, más información. En estos momentos se está llevando a cabo un seminario sobre lineamientos para la defensa integral de la nación. Y ahí está participando el superintendente de Costos y Precios Justos, Andrés Eloy Méndez. Dijo que este seminario tiene por objetivo también, en buena parte, diseñar un sistema de adecuación continua de precios. Ha dicho el funcionario que tenemos que tener actualizado el listado de los costos de todos los productos para poder fiscalizar. Si no se sabe cuáles son los precios actualizados, ¿qué sentido tiene la fiscalización? Y esto viene muy al lugar con lo que nos decía nuestra usuaria en la parte anterior del programa. Hay gente que desconoce por dónde andan los precios. Subió una cosa, se autorizó y tal, pero no hay un listado permanente que esté actualizándose, que se le divulgue al pueblo. Mire, si no se puede así, vamos a buscar la forma de ver cómo regulamos esto con un PVP, algo por el estilo, porque sencillamente se dispersan los esfuerzos de fiscalización cuando no se tiene el conocimiento de cuáles son los precios. Hay algo que... Bueno, no me puedo quedar callado con esto. Me van a disculpar. Se anunció que hay una... Dentro del SUNDE hay una persona que está elaborando, diseñando este sistema de adecuación de precios, una persona que, bueno, que creo que no es de la confianza de muchos. Se trata de la persona que estuvo allí al frente del Indepavis, la última persona que estuvo en el Indepavis, que era Carlin Granadillo. Una gestión, en mi opinión, terrible, nefasta. Y ojalá que si está allí colaborando con el SUNDE tenga nuevas perspectivas de esto, porque no se puede fiscalizar o no se puede trabajar de una manera ordenada con una persona que tuvo un desorden ahí total. Fíjense que hasta gente que estuvo allí trabajando durante esta gestión está tras las rejas en este momento por corrupción. Queremos nada más alertar de esto. Ojalá que no sea este. Ojalá que yo me equivoque. Ojalá. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Buenos días, Esa García. Buenos días, Randolph Borges. Buenos días a la persona operador que no supe quién era. Está Roberto Pucci hoy con nosotros. Ah, buenos días para él. Buenos días, Alba Ciudad. Usuarios, buenos días para todos. Habla Fernando La Presta desde el Cerrucho del Atillo. Y hablando de la señora Granadillo, cierto, nosotros hace un par de años, para octubre del año 12, hicimos un comentario terrible para aquel momento, porque el presidente le exigió a eso que era la superintendencia, Indecu. Antes se llamaba Indecu, después se llamó Indepavi, ahora es la SUNDE. Bueno, que le dio un mes para arreglar el problema de las medicinas. Han subido por lo menos 10 veces de allá para acá. De verdad, verdad, y no le estoy mintiendo. Las medicinas han subido bárbaras. Primero, por la especulación que hay. Y segundo, que según la industria farmacéutica, todos los días le suben los costos. Bueno, le subirá el costo al bolsillo del presidente de la Cámara. Pero es verdad. Ustedes acaban de decir algo que es cierto. Porque nosotros, antes, en este país, se tenían precios referenciales. Porque la Contraloría General de la República tenía oficinas estratégicas en muchos países de este globo terráqueo, que lo primero que hacían, se consultaba qué precio hay allá, qué precio hay en Europa, qué precio hay en el norte, qué precio hay en Japón, y se sacaba un promedio, se promediaban los precios, así se sacaban los precios de las medicinas. Y sin embargo, aquí costaban unas muy caras y otras muy económicas. Porque siempre los genéricos son más económicos y aquí eran un regalo realmente los genéricos para ese momento. Pero bueno, no estamos hablando tampoco de medicina. Vamos a hablar un poquito también de efemérides. Porque quiero registrar esto como algo a los baruteños. En 1620, Baruta se funda pues como un pueblo que se llama Santa Paula de Baruta. Pero Santa Paula nada más. En el 1655 pasa a ser la Villa del Rosario de Baruta. Predominó el nombre del cacique, Baruta. Eso se llamó la Villa del Rosario de Baruta. Felicidades a todos los baruteños. Tal día como hoy nació Juan José Flores. Se conoce poco de él aquí en Venezuela, pero fue el primer presidente del Ecuador, venezolano, independentista, y muy conocido en Ecuador. También tal día como hoy, en San García, no fusilaron a Federico García Lorca. Fue ayer, tal día como ayer, sí, sí. Yo creo que era hoy. No, fue ayer. Bueno, ok. Y bueno, ustedes dijeron lo de Luis Ramón, ¿cómo se llama? Luis Mariano Rivera. Y Rivera, muy, muy conocido entre nosotros. Bueno, ¿qué más se puede decir de él? Hasta sus familiares, mi eterno recuerdo y el eterno recuerdo de todos nosotros los habladores de este medio. También una cosita, se habla mucho del aumento del precio de la gasolina y están sacando estas cuentas, unas cuentas totalmente irreales. Se dice que si la ponen a 2.50, PDVSA se ahorraría 15.000 millones de dólares. Entonces se habla de 10 bolívares para que tengamos 45 mil millones de dólares para gastarlo en lo que es la inversión social. Pero ahí hay un error. Quien lo catapulta de esa manera o lo habla de esa manera, porque el precio bajo que tiene en este momento, el costo que tiene PDVSA, es estimulante para el contrabando, es estimulante para el gasto irracional de la gasolina. Si lo ponen más costoso, inmediatamente hay que racionalizar el gasto de los combustibles en todos los vehículos que usan gasolina, gasoil, gas, todo, se va a ahorrar un poco, porque no es lo mismo pagar 0.10 que 10 bolívares por litro. Claro. No creen que va a bajar. Tiene que bajar así. Y lo otro, para el amigo Andrés Eloy Méndez, volvemos a lo de los buhoneros. Mientras ellos existan, nos vamos a tener paz. No vamos a tener, porque se habla mucho de los supermercados, todo lo que se está haciendo, se habla que las colas están aminorando, se habla que eso es parte de las medidas. Pero mientras no haya un control más efectivo de quién compra, y eso es un acuerdo que tiene que hacer la superintendencia con ANSA, que es la Asociación Nacional de Supermercados y Automercados, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque no puede ser que yo compre en todos los supermercados de aquí, de este sector, y entonces vaya y lo venden en las minas de Baruta. Eso está pasando. Si me permiten cuatro aquí hay como cinco o seis supermercados, me estoy llevando una paca todos los días. Claro, estamos claro. En lo mismo. Tenemos que controlar eso. Y lo de la carne, igualito. Los mercados le dan la carne a todos los restaurantes. La superintendencia ya lo que tiene que hacer es ir a los restaurantes y ver cuando te dan un pollo, los pollos que pesan 3 kilos vienen de Brasil. Venezuela, los pollos de aquí no pasan de 1.5 kilos. Tan sencillo como eso. Averiguar de dónde vienen y punto. ¿Es tan fácil como lo hablo yo? No es tan fácil tampoco. Pero de todas maneras hay que tratar de investigarlo y tratar de llegar hasta donde están las manos peludas. Así es, hermano. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. A ti. Hasta mañana. Hasta mañana. Y fíjate, Fernando, ya que nos hablabas de las cifras locas que están dando algunos voceros de la oposición con lo del aumento de la gasolina, o esta discusión que se abrió con el aumento de la gasolina, vamos a hablar de unas cifras más serias, que son las del cardiológico infantil latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa, que en 4 años ha realizado 150 cirugías congénitas de alta complejidad. Fíjate ustedes que en otros países tendrían que pasar de 15 a 20 años para encontrar un centro que haga esa cantidad de cirugías en tan poco tiempo. Este lunes se inauguró el 8º Congreso de Cardiopatías Congénita en dicho centro de salud con el tema transposición de grandes arterias, seguimiento de cirugías univentriculares, refiere una nota informativa del cardiológico infantil latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa, y es Isabel Iturria, su directora, quien dio estas cifras. Y señala que en el cardiológico infantil se han practicado más de 250 cirugías univentriculares. Desde su inauguración en 2006, en este cardiológico se han realizado 8.880 intervenciones a niños de todo el país que requieren no solo cirugía, sino también electrofisiología y cateterismo cardíaco. Este número de operaciones hacen de este centro de salud una referencia nacional e internacional, ya que garantiza la accesibilidad y gratuidad a los niños y jóvenes cardiópatas que requieren intervenciones de alto costo. Así que bueno, felicitamos el trabajo que viene realizando el cardiológico infantil latinoamericano doctor Gilberto Rodríguez Ochoa. Tenemos otra llamada en línea, le atendemos, buen día. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo le va? ¿Cómo me Hola, lleva, ¿qué hermano? Tal? ¿Cómo está? Oye, lo de Andrés Eloy era la llave que faltaba, hasta la tapa de que le faltaba el hilado. Cuando se hace una revisión de la estructura de costo, la gente piensa de que es algo estático. No, no. Es una cuestión que se mueve, ¿no? Al inicio de año se da lo que se llama el aumento de la unidad tributaria. Uh-huh. Eso impacta automáticamente al ticket de alimentación. Eso, por supuesto, aumenta los costos operativos de la empresa. Pero Andrés Eloy va más allá. Cuando se trata de materia prima importada, o bienes terminados, o bienes intermedios, para finalizar acá el producto terminado, eso se importa con dólares preferenciales. Entonces el industrial no le va a dar, no va a tener la libertad de poner el precio que le da su gana. Y perdóname la expresión, porque es así pues. Ellos ponen arbitrariamente el precio y se acabó y punto. Para ellos recuperar lo que gastan en cestatique y esto y para allá y para acá. Claro, el cestatique no impacta a las prestaciones sociales, pero impacta a la estructura de costo de la empresa. Entonces, eso que ha hecho Andrés, lo que va a hacer Andrés Eloy, es lo que yo digo, la tapa de helado, ¿sí? Porque ahora sí va a saberse una verdadera estructura de costo, pero real, y hay con qué rebatirle a toda esa cantidad de tramposos que le ponen cualquier cantidad de precio, porque lo hice Miami a los productos terminados acá, y entonces lo quieren realizar con el 18.000% cuando se vio aquí, pues la exageración que se vio aquí, pues horrible, 18.000% de ganancia, algo inaudito. Entonces, con eso que va a hacer José Gregorio, mire, lo felicito 100%. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, hermano. Bueno, también dijo Méndez que va a diseñar un mecanismo de vigilancia permanente al sistema público de distribución de alimentos. Fíjense lo que repetimos, ¿no? La ley entra por casa. Revisión primero desde lo interno para dar el ejemplo y de esta manera, bueno, poder castigar con mucha más moral al sistema privado de distribución de alimentos y de expendio de alimentos. Esto con el fin, pues, de tener mayor control en el tema del bachaqueo, que sale mucho de nuestro sistema público, reconoció el funcionario. Hay mucho bachaqueo que sale de los alimentos que importa y que produce el gobierno revolucionario. Entonces, a tener bien en cuenta eso, porque no podemos seguir consiguiendo harina de casa en Bogotá, por ejemplo, ¿no? La leche casa en Bogotá, allá en Medellín, donde allá ha llegado productos hechos en Venezuela, hechos por el gobierno revolucionario, que se pasan a la frontera como si nada, ¿no? Mira, ya es momento de establecer una nueva pausa. Sí, Enza. Señor, nos vamos a la pausa con un clásico de Bob Marley, One Love. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Generación de Oro en el Año de la Juventud.

de las sombras que oscurecen los caminos. Yo quiero ser agua en la sequía que azota tu triste sentimiento. Será tiempo el barco salvavidas que socorre el naufragio de tu pecho. Yo quiero, si eres nido, ser el ave que regresa a descansar después de un vuelo. Si eres papel, ser letra que en ti escribe. Si eres poema, estar en cada verso. Yo quiero, si eres nido, ser el ave que regresa a descansar después de un vuelo. Si eres papel, ser letra que en ti escribe. Si eres poema, estar en cada verso. Quiero ser la razón de que camines por el camino que lleva la alborada. Yo quiero ser el dueño de tu lecho. Yo quiero serlo todo. No soy nada. Después de un vuelo, si eres papel, ser letra que en ti escribe. Si eres poema, estar en cada verso. Quiero ser la razón de que camines por el camino que lleva la alborada. Ser el dueño de tu lecho. Yo quiero serlo todo y no soy nada. Ave María Purísima. Israel Colina ejerce un efecto en mí como el del flautista de Hamelin. Tecnotista. Puede hacer conmigo lo que quiera. Oh. Me caso con él si quiere. ¡Qué maravilla! ¡Qué voz tan hermosa la de Israel Colina! Y este bello tema, Lo que yo quiero. Vaya. ¡Qué bonito! ¿Verdad? ¡Qué voz tiene este cantante venezolano! Talento nacional. Talento nacional y camarada, de paso. Camarada, tremendo. Camarada. Fuerte abrazo, Israel, por allí donde ande ahí, llevando bien en alto la tradición venezolana, la cultura de nuestro bravo pueblo. Mira, se continúa la tensión en Ferguson, allá en Missouri, Estados Unidos. Ayer más de 30 detenidos, dos heridos de bala. Pero fíjate, la cosa, para quien no está muy enterado del tema, hace una semana atrás mataron a un joven afroamericano, un joven de raza negra. Lo mató un policía, catire, ojos azules, blanquito él. Le han practicado 3 autopsias a este joven que fue asesinado por el policía, Michael Brown, se llamaba el muchacho. 3 autopsias distintas y las 3 coinciden en que el muchacho no presentó ningún forcejeo, como se dijo inicialmente en la versión policial, no presentó ningún forcejeo con el policía. De hecho, una de las heridas está en uno de sus antebrazos, lo que implica que el muchacho estaba con los brazos en alto cuando le dispararon, ¿no? Según la balística y todo lo que revela la autopsia. 2 tiros en la cabeza, además. presenta el cadáver de Michael Brown. Bueno, estas protestas continúan contra la policía, contra las autoridades que se han hecho de la vista gorda. Ya levantaron el toque de queda nocturno. Esto también por una presión que por ahí metió el presidente Barack Obama, diciendo que no se justificaba tanto despliegue de efectivos policiales y militares contra la población civil desarmada, etcétera, etcétera. Pero el asunto es cómo lo refleja la prensa. Tengo una nota de AFP. La misma AFP que trataba con guante de seda a los guarimberos aquí en Venezuela desde febrero y hasta hace poquito, hasta junio. Y colocaba como unos carniceros, asesinos, desgraciados, degenerados a la Guardia Nacional Bolivariana. Pero la Guardia Nacional gringa que está ahí dando el palo parejo, esos son los adalides de la paz y de la justicia. A eso, justo a eso me refiero. La misma AFP que defendía a los guarimberos, que destrozaron propiedad pública, privada, trancaron calles, provocaron que gente que iba a ser trasladada en ambulancia muriera dentro de sus ambulancias, que mataron a gente que levantaba las barricadas, que colocaban guayas para decapitar gente. Bueno, a estos guarimberos los trataban con guantes de seda, esa misma AFP. Y ahora a la gente que sí, está saqueando, que están lanzando bombas Molotov allá en Estados Unidos, precisamente en Ferguson, Missouri, a estos sí los colocan como vándalos. Es decir, los que aquí saqueaban comercios, saqueaban instituciones del Estado y lanzaban bombas Molotov, eran buenos. Los de allá de Estados Unidos son los malos. Ah, pero hay una diferencia. Los de allá son negros. Y la policía y los militares de Estados Unidos son blancos, blanquitos. ¿Serán asuntos raciales o serán asuntos políticos? Yo creo que las dos cosas. Bueno, ya que estamos hablando de asuntos raciales, fíjense ustedes que el Ku Klux Klan está recaudando fondos para la gente que mató al joven negro Michael Brown. La miembro de la organización de extrema derecha Ku Klux Klan, de tres estados diferentes, viajan a Ohio para recaudar fondos a favor de la gente de policía que mató a tiros a un adolescente negro en la localidad de Ferguson, en el estado de Missouri. Tan bonito, con entre asesinos se amparan. Claro, ¿no? Con el estado policial en Ferguson celebramos el acto de recaudación de fondos en Sullivan City, localidad ubicada a 96 kilómetros de Ferguson, según un comunicado publicado por los Caballeros del Nuevo Imperio, una de las formaciones integradas en el Ku Klux Klan. Las donaciones han de ser de $10 o más. Todo el dinero estará destinado al policía que hizo su trabajo contra ese negro criminal. Ha agregado, según ha recogido el portal de noticias de Rose Story, el líder de los Caballeros del Nuevo Imperio, Charles Murray, ha detallado que en el evento participarán tres facciones diferentes del Ku Klux Klan. Murray ha advertido a cualquiera que se oponga al acto de que los organizadores portarán armas. El alcalde de Sullivan, Thomas Lizor, ha asegurado que la alcaldía no ha sido informada de los planes del Ku Klux Klan. ¿Qué tal? Bueno. Así están las cosas, ¿no? Fíjate cómo se voltean las cosas allá. Bueno, este grupo fascista del Ku Klux Klan, por supuesto, no va a hacer otra cosa que defender a un asesino que mató de 6 tiros a un joven negro. Muchachito, vale. Sencillamente muchachito. Por ser negro, porque no hay otro alegato. Decían que hubo un forcejeo, ya fue probado que no. De hecho, el informe de balística dice que el arma que abrió fuego contra el joven que fue asesinado, muchacho, Michael Brown, entre el joven y la pistola habían unos 10 metros de distancia, dice el informe de balística. ¿Cuál es el forcejeo? Ni que el muchacho fuera, bueno, el hombre plástico, ¿no? Que forcejeó a 10 metros de distancia. Y entonces todo esto ha ocasionado, por supuesto, la indignación de la comunidad afrodescendiente en los Estados Unidos, que, bueno, no vamos a justificar la violencia bajo ningún concepto, pero que de una manera a veces empezó pacífica la manifestación, se ha tornado violenta porque hay grupos que no consiguen respuesta oportuna de las autoridades, y cuando se ve que hay protección por un sector de la sociedad estadounidense como esto del Ku Klux Klan, que van a proteger y recaudar fondos para este asesino policía que por ser blanco ahora va a tener más derechos que su víctima, que es negro. Esto no es primera vez que ocurre en Estados Unidos, ¿no? En los últimos años. Ya recordamos los años 50, 60, cuando estas políticas de verdadero apartheid dentro de los Estados Unidos, bueno, practicaban y ejecutaban a los negros como matar una gallina, pues. Y era aceptado incluso socialmente. Ya ha habido cambios en la sociedad estadounidense, salieron figuras como Malcolm X, salieron figuras como Martin Luther King, que lucharon verdaderamente por la causa de los derechos de la población afrodescendiente en los Estados Unidos, y las cosas han cambiado, pero continúa esta especie de apartheid dentro de los Estados Unidos. Y a pesar que hay un presidente morenito en la Casa Blanca en estos momentos, la cosa no promete cambiar. La cosa no promete cambiar, por lo menos en el corto plazo. Y lo peor es cómo, es ver cómo la prensa defiende a el status quo dentro de los Estados Unidos para criminalizar a quienes están protestando, que sí, han excedido en forma violenta en algunos casos, pero vemos cómo la prensa da un tratamiento diametralmente opuesto a lo que pasaba aquí en Venezuela, que era algo muy parecido, aunque por causas no tan nobles, lo que ocurría aquí en Venezuela con estas manifestaciones violentas, y lo que ocurre allá en Estados Unidos cuando hay razones para protestar por la muerte de un joven que fue asesinado por un policía de una manera terrible. Y un crimen racial. Fue un crimen racial. Un crimen racial, además. Bueno, ahí está la diferencia del tratamiento de la prensa. Mire, bueno, aquí estamos hablando de los tratamientos de la prensa. La ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, le dio su jarabe de lengua a la Sociedad Interamericana de Prensa, quien, a juicio de la ministra, se aprovechó de la muerte de un periodista para atacar al gobierno bolivariano. Ay, otra vez. ¿No? Sí, la ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, respondió a la Sociedad Interamericana de Prensa al señalar que esta se aprovecha de la trágica muerte de un periodista para atacar al gobierno bolivariano. A Morales de la CIP, ¿tendrán algo que decir sobre el ataque a los periodistas que cubre los disturbios en Missouri, producto de la violencia policial racista? Le preguntó la ministra a través de su cuenta en la red social Twitter. Precisó que atacar con bombas lacrimógenas a periodistas que cubre la violencia racial en Missouri es impedir el trabajo de estos profesionales, según la CIP. Igualmente, el gobierno nacional emitió un comunicado este lunes en el que rechaza la posición de la CIP sobre la muerte del periodista venezolano Álvaro Cañizales, utilizando el hecho para atacar a los países cuyos pueblos han tomado el camino de la emancipación política. Las autoridades venezolanas están investigando la muerte de Cañizales, ocurrida el pasado sábado en el estado Cojedes, bajo circunstancias alejadas del ejercicio del periodismo. Sin embargo, la CIP, en su afán de exponer a la revolución bolivariana en el exterior, se apresura a manifestarse, a arrojar una duda sobre tal circunstancia, práctica natural de los diarios que agrupa, reza el comunicado. El texto también se refiere a la decisión soberana de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, CONATEL, de iniciar un proceso administrativo sancionatorio contra Radio Caracas Radio, compañía anónima, emisora 750 AM, y ordenar la suspensión temporal del programa Entre Tú y Yo con Nitu ante las presuntas violaciones a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. El Ejecutivo precisa que el procedimiento iniciado a la emisora está amparado por los artículos 27 y 29 de la mencionada legislación, los cuales prohíben emitir por los medios radioeléctricos mensajes que inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones políticas, fomenten la zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público o desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas. Pero bueno, por si es por estos artículos, más de uno estaría preso. Ayer estaba escuchando a Nelson Bocaranda en una emisora de radio. ¿Cómo es posible que este hombre responsable de muertes y de quemas a los CDI esté de lo más campante con un programa de radio? Bueno, ¿qué te puedo decir? En este programa de la señora Nitu, se llamó asesino, narcotraficante, delincuente y un largo etcétera al presidente de la República y a varios funcionarios del gobierno revolucionario, diciendo además que Venezuela era un narcoestado. Sí, sí. Antes de que vuelva al aire, si es que vuelve la señora Nitu, debería haber una legislación, o por lo menos que se modifique algo de la legislación, para hacer un examen psiquiátrico a las personas que tienen programas en radio. Debería. Y también que revise las cuentas bancarias, porque recordemos, no olvidemos el escandalito que se armó con la Carlangola que cobraba palangre por la gobernación del Zulia. ¿Cómo no? Más nunca volvimos a saber de ella. Déjala así, deje quieto al que está aquí. No, perfecto, pero así no será la raya. Lo peor que le puede pasar a un periodista es que descubran y se pruebe que cobre palangre, porque sí, eso es lo peor que puede hacer un periodista. Bueno, que con la crisis de valores que tiene nuestra sociedad, mucha gente seguro lo justificaría, ¿no? Y estaría de acuerdo. Ay, qué bueno, por lo menos se tiene que redondear con algo, dirá algún sinvergüenza. No, mira, es algo tan vergonzoso que, ¿tú te acuerdas cómo Pedro Carvajalino sacó de sus casillas Albertés Federico Ravel con una sola palabra. Lo que pasa es que... Palangrista. El hombre de broma no decapitó. Lo que pasa es que... A Pedro Carvajalino. Alberto Federico Ravel es periodista de esa vieja guardia. Que es el peor insulto a un periodista. Hay lamentablemente en los periodistas de la nueva guardia, desde que están, hay una crisis de valores, como en la sociedad, ¿sí? Igualito, eso pasa en todos los gremios. Y hay una crisis de valores que, bueno, mucha gente agarró y defendió a Carla Angola y al otro, al de Farándula, que también recibía... al esposo de esta señora que escribió el libro de Kiko. Kiko Bautista, palangrista. Los dos, letras mayúsculas. A los dos se les descubrió el expediente... Que estaban cobrando palangre. Que estaban cobrando 40 palos mensuales por la gobernación del Zulia. Y estos señores muchos los defendieron, diciendo que, bueno, que se tenían que redondear de alguna u otra manera... Y cobrando por hablar bien de un funcionario. La crisis de valores en la sociedad que no está exento, por supuesto, el periodismo. Antes de irnos, mensaje que nos llega por la red social Twitter. Hay bastante en esta red. Recuerde, @ la ventana abierta para que nos escriba por allí. Lizolet nos dice: eso no es raro, que cuando se golpea a un negocio de interés de la derecha, empiecen ellos a querer generar violencia. Porque se refería al comentario que hizo Enza. Sí, porque están buscando calentar las calles otra vez. Sí. Ya empezaron con la guerra psicológica y los cartelitos, ay, ay, ay. @ Palacios Candela nos dice: esta cola también la aplican en los bancos para que la gente se moleste. Ojo con eso. Y ojo, esta también aplica en la banca pública y en la banca privada. Igualito hay que hacer la misma revisión. Carolina Torres nos dice: Enza, Randolph, compré una salsa de tomate el sábado y me costó 16 bolívares. Hoy compré otra y adivinen, 40 bolívares. ¿Qué tal? Es lo que decimos acerca de la regulación que tiene que haber en los precios, de la publicación de la lista de los precios, porque ¿cómo se va a regular o cómo se va a fiscalizar si no se tiene una idea clara de cuáles son los precios que están en el mercado? Hay que publicar esta lista, hay que actualizarla periódicamente y hacer que llegue a las manos del pueblo de la manera que sea. Hay muchas vías y hoy la información fluye, redes sociales, mensajes de texto, radio, televisión, prensa escrita. Hay que hacer que circule y que llegue a las manos del pueblo. El Bético Anticionismo nos comenta: hola panas, el presi debería aprovechar que los ministros pusieron sus cargos a la orden para que limpie el gabinete y lo fumigue. Totalmente de acuerdo. Oye, esta pana y nosotros como que muchas cosas estamos perfectamente en sintonía. En sintonía, estamos totalmente de acuerdo. Gabriel Villanueva nos envía una fotografía en nuestra cuenta en Twitter acerca de la Superintendencia de Precios Justos. Esto tiene que ver con los números telefónicos. Superintendencia de Precios Justos, comprometidos con el bienestar del pueblo. Línea gratuita para sus denuncias, amigas, amigos. Téngala ahí, péguenla en la nevera para que toda la familia la maneje. 0800 reclama, que es lo mismo que 0800-732-5262, y 0800 sabotaje, que es lo mismo que 0800-722-68253, para que usted denuncie la especulación, el acaparamiento y el boicot. Son formas de sabotaje contra nuestra economía. Finalmente nos dice Ruiz Burundanga: en Ferguson, Missouri, se activó el Ku Klux Klan. Obama, cuídate. No, lo que pasa es que Obama es casi blanco. Sí. Obama no es negro, negro, negro puro. Su mamá era blanquita. Sí. Entonces no es tanto. No lo es tanto para el cucus. Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, antes de irnos, pues queremos también hacer referencia a una reunión muy importante que se está llevando a cabo aquí en Venezuela el día de hoy, que es el de ministros de Cultura del ALBA, que están reunidos en la sala Aquiles Nazoa de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, en Caracas. Esta reunión de ministros de la Cultura de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América. A esta cita acuden representantes culturales de los 9 países miembros del organismo multinacional. Por Antigua y Barbuda estará presente el ministro de Industria, Comercio, Deportes, Cultura, Festividades Nacionales y la Colonia Tovar, perdón, y Servicio a la Comunidad, Paul Chet Green. Por Bolivia, el ministro de Cultura, Pablo Braus, y por Cuba asistirá Julián González Toledo, titular de la cartera de Cultura. Justina Charles, ministra de Cultura, Juventud y Deporte, representará a Dominica. A Ecuador lo hará Alberto Gordillo, viceministro de Cultura y Patrimonio. Por Nicaragua estará el embajador de ese país en Venezuela, Ramón Enrique Litz. Y por Santa Lucía asistirá el asesor del ministro del Ministerio de Turismo, Patrimonio e Industrias Creativas, Kenty Jean-Pierre. Además del titular de Cultura en Venezuela y anfitrión del evento, Fidel Barbarito. Con este encuentro, el gobierno bolivariano continúa el proceso de estrechar y consolidar los lazos de cooperación, hermandad, amistad y solidaridad con otros países hermanos en aras de perpetuar el plan de integración regional del comandante Hugo Chávez a fin de hacerle frente al dominio que los imperios tenían impuestos sobre Latinoamérica. Así sea, felicidades por este encuentro y esperamos los buenos resultados para el fomento de la cultura entre nuestros países hermanos. Son las 11:54, ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Le damos las gracias, como siempre, por su participación, por su sintonía, pero sobre todo por la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias también a Roberto Pucci, que está allí frente al control técnico, por la libertad de Palestina algún día, siempre deseándolo. Nos despedimos frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito, feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con los Bambán de Cuba, Temba, Tumba y Timba. Chau. Igualito a la novela, Tumba y Timba, la de Brasil.

Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Isleña, trigueña, margariteña, son tus labios pura miel. Isleña, trigueña, margariteña, son tus labios de clavel. Mundo de gloria, la tierra isleña, donde nacen las trigueñas. La tierra margariteña es la tierra patria mía. Todo sol, todo alegría, son las bellas insulares, con sus faldas de alamares, y otra reina envidiaría. Todo sol, todo alegría, son las bellas insulares, con sus faldas de alamares, y otra reina envidiaría. Isleña, trigueña, margariteña, son tus labios pura miel. Isleña, trigueña, margariteña, son tus labios de clavel. Bellas insulares, con sus faldas de alamares, y otra reina envidiaría. Todo sol, todo alegría, son las bellas insulares, con sus faldas de alamares, y otra reina envidiaría. Isleña, trigueña, margariteña, son tus labios pura miel. Isleña, trigueña, margariteña, son tus labios de clavel. Salimos en el invierno del año 64, nada más que 7 gatos a combatir al gobierno. Igual que en el mismo infierno nos cercaron en San Juan, pero lo más natural era emprender la carrera y después de larga espera al enemigo golpear. Y después de larga espera al enemigo golpear. Humberto en la retaguardia pegándole al vacilón. Después venía Cromañón con Fabricio en la vanguardia. Picapiedra tenía guardia de las 10 hasta la 1, ya se oía en la laguna las voces de los soldados, y era que estaban cansados de no encontrar pista alguna. Y era que estaban cansados de no encontrar pista alguna. Tenía carraspera, Pepa y Jobo mucho frío, Picapiedra tan sombrío que parecía de madera. En el río la soldadera disfrutando de la buena comida con hierba buena. Con nosotros Lambrazón y después de la cuestión quedaron, quedaba pena. Y después de la cuestión quedaron, quedaba pena. Margarita, yo te sueño cada día. Dime cómo yo sabría si esperando estás por mí. Margarita, te amado a ti toda la vida. Sueño que tú has sido mía. Algún día te encontraré. Sol en su piel, boca sensual, cerca de mí. Quiero sentir en ella está lo que mi alma en verdad necesita. Es más lo que da. Más que su voz, más que el amor, no hay otra opción. Ella tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita. A sus brazos quisiera llegar. Cuando te puedo ver, escapas de mí. Margarita, tú que siempre has sido mía, eras tú mi compañía, desde otra vida lo sé. Mi Margarita, hoy que estás en agonía, sé que es nuestra muchachita la que nos une otra vez. Me fui, viajé, y años después tú con tu flor no era ilusión. Entre la gente al buscarte un fusil me apuntaba. Te vi alejar y caminé. Cuánto soñar, tanto cambié. Es increíble que estés frente a mí, muchachita. De repente su mano sentí, a su casa yo entré y ahí entendí. mi muchachita. Sé que sientes alegría, en tus sueños sé que anhelas que conmigo siempre estés. Margarita, palmeras con agua de coco, hermosas playas de romance, contigo siempre soñaré. Música libre y sin payola por Alba Ciudad. Thank you.